¿Cuántas cosas puedo hacer con un trozo de papel? Ya lo estoy imaginando. Me transformo en lo que quiero, en un gato con sombrero, un león, algo viejo y gordinflón. Recortando unas hojitas, deshojando margaritas, juego a que llegó el otoño a la ciudad.